el grado de cooperación que hay entre sus miembros. Sin la cooperación, tendremos un grupo de personas que comen y duermen en una sola casa y nada más. Un hotel, y una de las características de un hotel, es la frialdad que predomina en las relaciones de las personas. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba que yo la... Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Para mí es común escuchar a algunos adolescentes decir: mi empleada. Esta frase es altamente sintomática. Probablemente el adolescente se encuentra privado de asumir los cuidados de sus pertenencias, arreglar los cajones de su armario, de su cama, limpiar y ordenar su dormitorio. Pero escuchen bien lo que acabo de decir: asumir los cuidados de sus pertenencias. ¿Y qué decir de las tareas comunitarias? O sea, asumir el cuidado de lo que es de todos. Cuando un hijo solo cuida de lo suyo, no aprende a cooperar en lo comunitario, pues está haciendo cosas para sí mismo y no para la familia. No cuesta nada lavar los platos, poner y levantar la mesa, cuidar del perro, lavar el patio y tantas otras cosas que son para el bien de todos. Con frecuencia, olvidamos que el trabajo hace crecer, crea vínculos, desarrolla y aumenta la autoestima, capacita, prepara para la vida, da más sabor al descanso. La cooperación es la unión de las personas en torno a un trabajo común para el bien de todos. Cuando se exime a los hijos de ejercer la cooperación, se está formando claveles del aire que viven de otros. Cuando hacemos lo que el otro puede hacer, estamos quitando la oportunidad de crecer. Observamos hoy día que los adolescentes presentan una expresión de fastidio absoluto, de insatisfacción, por no encontrar un lugar en el mundo, que comienza por no tener un lugar en la vida familiar, un lugar que tiene que estar marcado por el servicio a los demás. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada es más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya en otra ocasión hemos escuchado este tema musical de El Cuarteto de Nos. A mi entender, muestra claramente algo de lo que vive esta generación: el síndrome del sofá. Me gusta la expresión síndrome del sofá. Los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres. Entre los adultos, en la familia, ¿hay cooperación o terciarización de servicios? Un Una vez más, esta canción de niños nos hace ver que no es cosa de niños lo que tenemos que recuperar. Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba. Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así yo lo... Nacho, ¿cómo viven en tu casa la cooperación familiar? En casa, todos nos ayudamos en las tareas o también en los problemas que cada uno tiene. Por ejemplo, cuando llego del liceo, a mediodía, o también de noche, y mis padres no están, principalmente mi madre, que es la que llega primero, yo voy adelantando algunas cosas, como por ejemplo, voy poniendo la mesa, hago los mandados necesarios, así mi madre, cuando llega, ya no tiene tantas tareas para hacer. Días atrás, llegué del liceo y todavía no tenía la comida pronta, ya que mi madre había llegado un poco más tarde de lo habitual, por lo que tuve que ir corriendo hasta el almacén a comprar los últimos ingredientes. Luego llegó mi padre, y también ayudó, o sea que en conclusión, todos nos ayudamos. En algunas oportunidades, también ayudo a mi abuela cuando lo necesita. Le hago algún mandado como ser pagarle la luz, el agua, el teléfono, o simplemente una ida al almacén, siempre y cuando yo esté libre. Generalmente, hago estos mandados en las vacaciones, cuando estoy realmente sin nada que hacer, y no me cuesta nada ir hasta lo de mi abuela, que siempre me invita con algo para comer, y ya de paso ir a algún lado que necesite. También mis padres se ayudan mutuamente. Al mediodía, cuando estamos con poco tiempo, todos hacemos diversas tareas para aprovechar ese tiempo al máximo. Mis padres tienden la ropa, mi padre lava los platos, y yo voy a tirar la basura y hago algunas otras cosas. Por mi parte, tengo que ordenar mi cuarto. Esto es advertido por mis padres y yo siempre demoro en hacerlo, pero al fin y al cabo lo hago, siempre de noche cuando termine todo y no tengo nada más para hacer. También, como cada día se me acerca más la ida a Montevideo a estudiar, tengo que ir aprendiendo a defenderme en la cocina. Este no es un trabajo fácil para mí, ya que no es lo mío cocinar, pero yo le voy preguntando a mi madre cómo se hace tal cosa, con el fin de ir aprendiendo para mi futuro. También la ayudo a cocinar algunas veces, cuando ella me lo pide, o cuando yo veo que es algo fácil y tengo ganas de hacerlo. A la vez, soy consciente que me gusta dormir o estar en la computadora, por lo que cuando tengo que hacer un mandado de mi abuela o de mi casa de mañana y en vacaciones o en días libres, no me gusta levantarme y hacerlos, pero con un poco de actitud lo logro. En conclusión, todos nos ayudamos mutuamente en casa, desde el mínimo esfuerzo que se pone para tender una cama hasta salir a hacer un mandado o cocinar. Gracias, Nacho. Quienes en nuestras familias han vivido la propia vida con intensidad, nos traen su testimonio cargado de realismo por el camino recorrido. ¿Cuál ha sido tu vivencia, abuela Licha? La etapa de la vida en que estamos nos convoca a ofrecer un acompañamiento a nuestros familiares desde la propia experiencia. No se trata de andar dando lecciones o sermones, sino partir y confiar en que el cariño y la propia vida hablan por sí mismos. Si revisamos nuestra experiencia de cooperar en la vida familiar, reconoceremos la unión de las personas que nos llevaba a estar involucrados en una tarea para el bien común, para el bien de todos. Lo que nos ayudó, por sobre todas las cosas, fue el afecto y disposición generosa de quienes asumían su parte haciendo de su vida una vida de servicio, de unión y de valorización de cada uno. nuestros familiares, ¿de qué modo nos pueden ver como colaboradores? Así favoreceremos que los padres se planteen cambios en sus vidas, que los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra familia vean las cosas de otro modo, que dejen de hablar, reclamar y quejarse y entren en acción, que se junten y se ayuden, que realmente construyan una nueva vida. Nosotros podemos comunicar confianza en la capacidad humana para crecer aún en las condiciones más adversas. La esperanza no está solo puesta en el hombre, sino vitalmente en el Señor que salva. Busquemos que haya diálogos profundos y auténticos. Eso favorecerá que todos acepten la responsabilidad sobre la propia vida. Busquemos que quienes nos rodean descubran que lo que llamamos problemas son lecciones. Por eso nada de lo que sucede es en vano. Nuestro sueño es ayudar a que cada uno se valore y valore a los demás. Te invito a redescubrir nuestro lugar en la vida familiar. El desafío es amar. Eso sí, es un amor exigente que nos exige disponibilidad, comprensión, confianza en los tiempos que lleva todo esto y que siempre pueden llegar. En una palabra, paciencia. Para concluir, escucha este diálogo entre Dios y Homero Simpson. Homer, ¿qué ocurre? Señor, vaya balneario de primera que te has montado aquí. Es de lo mejorcito. Pero no lo puedo disfrutar sabiendo que mi familia está sufriendo. Oh, no me hables de sufrimiento familiar. Mi hijo bajó una vez a la tierra y no sé qué fue lo que le hicisteis, pero desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Aún se le pasará, pero tú podrías salvar a mi familia si... Paso. Amigo, te acabas de buscar un poderoso enemigo. Nuestro Dios nunca dice paso. Vayamos a su encuentro. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana, cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, por tu bondad, por tus bendiciones a mi vida, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Queremos ver a Jesús. Escuchamos a continuación el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba en la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. El poder educar no depende tanto de la palabra, sino del ejemplo. El niño, el adolescente y el joven necesita un modelo de identidad, una persona en quien confiar y en quien aprender. Y como se dice, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Es urgente y necesario aprender a comunicar como padres y educadores con el testimonio. Y aquí está la buena noticia del Evangelio de hoy: confiar en el diálogo sobre todo lo que ocurre. Adultos y jóvenes tienen algo para comunicar en cada situación. Hay que afrontar, intercambiar. Este es uno de los modos más hondos de cooperación familiar. Cooperar en la construcción de cada uno como personas. Cooperar a través del perdón, para volver a empezar y reparar lo mal hecho. Cooperar con la oración, que une los corazones en la esperanza y la confianza en Dios. Cooperar en la generosidad, que ayuda al desprendimiento y a la autotrascendencia, ser capaz de salir de uno mismo para el bien de los demás. Cooperar con la humildad para acercarse al otro más allá del amor propio herido. Cooperar con la tolerancia, que confirma al otro en sus fortalezas y la necesidad de hacer camino para cambiar. Cooperar con la alegría que entusiasma con la vida. Cooperar con la confianza de hablarse con la verdad y sentirse seguros. Cooperar con la solidaridad de sentirnos compañeros. Es posible contar con el otro y sentirnos que uno le importa al otro. El Evangelio nos llama a recuperar los tiempos y espacios para compartir cada uno de los momentos que nos ayuden a crecer juntos. Como no.